me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Oh, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, hallaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, hallaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Oh sí, me gozaré, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Me gozaré. Poderoso, poderoso.